Hola Más ánimo. amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a Dos Americanos Dijeron. A ver A ver si nos si recuerdan. se acuerdan de nosotros. Sí, bueno, ha sido, creo que ha pasado bastante tiempo sin vernos, sin oírnos, bueno, sin que ustedes nos escuchen, porque hemos estado con bastantes cositas, pero esperemos que circunstancias como estas no pasen otra vez para poder ofrecerles un buen show a ustedes, Bueno, nuestros oyentes queridos. no hay una garantía, No hay no ninguna quiero, garantía. no hay ninguna garantía. Sí, pues. Pero ¿cómo has Pero, estado tú? Ha sido pues muy bastante. bien, pero, Hace 80 años bueno, que no te veo. hace 80 años que no grabamos y hace 80 años que no hablo español. Imagínate. Y la iba a estar platicando nuevamente, queridos oyentes. Entonces, esperemos. No, pero yo también hace mucho tiempo que no. No. No, no es cierto. Hace mucho tiempo que no siento así ¿Qué hace el con...? español. Estás jugando con Hay una una cosita. cosita de... Que hace Y creo que sonidos. sale en la ¿Sí? grabación. Uy, Sí. okay, no lo toco más. Bueno, entonces, yo he estado muy bien, ¿Sí? pero también con bastantes cosas, por eso en realidad es que no hemos podido grabar. Dinos unas cosas Por ejemplo, que has hecho. por ejemplo, ver varias cosas que tengo que ver de Perú por internet, unos pequeños casitos, cosas así que tengo que resolver por internet. ¿Y He estado sigues pintando, estudiando? sigo estudiando. Y bueno, y otras extras cosas. Está un poquito enferma. Pero sí, o sea, he estado Sí. yendo a Florida, he estado yendo a otros lugares. Y quizá pues por eso también hay Y, tantas ta cosas exigentes que y cumplir. también, además, estamos ahora en pleno invierno, ¿no? Es Y horrible. bueno, creo que hasta enero el tiempo se iba, El tiempo estaba bonito, ¿no? estaba bonito, o sea, no tan frío, no hacía tan frío, tanto frío, Creo que sí. pero O sea, ¿cómo? hubo creo que un día que hizo bastante frío. Que creo que fue justo el día que yo te vi. Cuando estaba que me moría de frío. Un día que estaba que me moría de frío. Pero bueno, la Pero cuestión después que. de un... Sí. No me acuerdo del día específico, pero después de un día en enero, todo se cambió Automáticamente, sí. y ahora, bueno, hace Está mucho horrible. frío y tenemos nieve, o mejor dicho, tenemos... Slush se llama, como una mezcla Entre hielo y agua. entre el agua y el hielo y Y no sé particularmente qué. creo que por acá en Cambridge, en Boston, se hace Y la lodo. sal Sí. que ponen Que malogra para... los zapatos. Sí. Sobre todo los de piel. Bueno, estamos desviando, pero... Y también, bueno, en esta temporada es más común que uno se pone enfermo. Que uno se enferme, Que es uno más, se enferme. es mucho más común. Yo también, o sea, de hecho que he estado un par de días en cama. Entre semana de pronto, también por los cambios de clima y también los cambios de lugares, entonces sí he estado bastante enferma. O también el hecho de venir otra vez a la universidad, ya en invierno es distinto que venir en verano. En verano sí es normal, pero en invierno es horrible. Al menos la gente que como yo no maneja, no, pues definitivamente tienes un pequeño problema para llegar a la universidad. Pero es cuestión de caminar y adecuarse al clima. Pero fuera de todo es adecuarse también al estilo de vida, ¿no? Al menos aquí, que están. Sí. Tú, por ejemplo, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? No, este tiempo. Bueno, me mudé, Ay, a Dios, un ¿verdad, no? nuevo piso, nuevo departamento, dices. Un nuevo apartamento. Y ahora estamos en el nuevo departamento que me cae bastante bien, aunque ¿Te gusta? ahora sí me gusta, pero lo que no me gusta es mudarme, porque siempre es un Es horrible mudarse. qué pesado. Es pesado. Y yo me imagino que por eso te duele tu hombro. Ay, Dios mío. Y sobre todo cuando, porque en este momento no estoy seguro de la cantidad de tiempo que voy a estar aquí. Entonces, mudarse para unos meses y después no saber si vas a quedar o no, si te vas a quedar o no, es Es como vivir. además más pesado, no Es sé. como Pero vivir con las cosas en la caja, ¿no? Listas sí. para salir. Y así vivo, pero no me paro, Sí, ya veo. no quiero que No. se ve. Pero no quiero quejarme porque, bueno, No está mal, igual está no está bonito. mal. Y me gusta el departamento. Entonces, ¿y qué más? No sé, trabajando y las navidades, no sé, no hablamos sobre eso acá. Sí, lo que pasa es que hemos pasado tanto tiempo sin. Y es que acá la vida pasa tan rápido, porque tú, al menos en la universidad, yo nunca he estado así en la universidad en Perú, nunca he estado así como estoy ahora, por ejemplo. Que tienes que sacar 5 minutos de entretiempo por ahí para comer. O que si tienes en el trabajo, igual, gente veo que en el trabajo van y a la justa piden. La gente consume comida por las calles porque realmente no hay tiempo para cocinar, porque no hay tiempo para. O en el mismo Sí, en el mismo lugar, escritorio. en el escritorio, exacto. ¿Y a ti te pasa Pero eso? sí, casi todos los días, bueno, la mayoría del tiempo, La mayor parte del tiempo comes. la mayor parte del tiempo, como en la oficina, en mi escritorio. Yo te juro Pero que procuro tratar de salir aunque sea un ratito. sí, yo debo salir. Me muero si no salgo. Pero dime, por ejemplo, en la universidad ahora no alcanzas el tiempo para salir, para comer, porque el horario es más como apretado. Apretado, el horario es apretado. ¿El horario es más apretado que en Perú, o porque hay más presión por ser un posgrado, o no sé? En realidad es un poquito de los dos, porque en Perú cuando estaba en la universidad, pues el horario al menos que yo tenía era tan bueno y tú lo escoges y todo te va perfecto. Acá también lo puedes escoger. Pero en realidad ya quizá la gente y la forma de ser de la gente es más laid back, es más relajada, que en realidad te inyecta eso en todo. Entonces, sí, te quieres esforzar, obvio, quieres tener un posgrado, obvio, quieres terminar la carrera, pero no vas a sacrificar tu tiempo para comer, para, no sé, para departir un rato con los amigos, que también lo puedes hacer acá, eso no se puede negar, pero. Acá la vida es más rápida, es más al pie, todo el mundo corriendo, el tráfico, te das cuenta también el tráfico. Quizá en Perú no es tanto así, excepto si te vas al centro de Lima, pero al menos para el lado de, por ejemplo, Surco, excepto si te vas a Tomás Marzano, sí es muy laid back. Acá es todo con mucha presión. E imagino que no es el único lugar, porque también en Nueva York es. Totalmente, Sí. pues, todo el mundo corre, corre, corre, corre. Sí, claro. Pero creo que la misma cosa pasa acá también, entre las regiones rurales y las ciudades. ¿Cómo es Entonces, Maine? la vida, bueno, en Maine, donde crecí, there's a saying, hay un dicho, o por lo menos he visto en unas camisetas de Maine, como el estado, hay unas camisetas que dicen Maine, life in the slow lane. Oh, ¿Qué cutie. quiere decir, no Oh. sé, la vida Entonces, en el carril en el derecho. carril En el carril derecho? derecho, que es donde se va más lentito. Sí, eso. Ajá. Entonces es cierto que en Maine, bueno, hay, no sé, hay menos presión, el ritmo de la vida es más tranquilo. El ritmo de vida es mucho más tranquilo, sí. Entonces, si vamos a comparar entre este país o la cultura acá y en otros países, creo que debemos comparar entre ciudad y ciudad, ciudad Ciudad o pueblo, o pueblo. campo, campo. Claro, eso es Entonces, cierto. ciudad, ciudad, ¿tú también crees que Aún en así, Lima ajá, es mucho más calmado. más, más tranquilo? Por supuesto. Y mira, no solamente creo que en Perú, en países latinoamericanos, sino ahí en la universidad también tengo compañeras de Francia y de Bélgica. Particularmente de Bélgica, me dicen que allá es nada, ¿qué te vas a pasar un almuerzo? No, incluso trabajan y tienen como una hora de no de recreo, pero una hora para comer y luego te puedes ir a. Igual en Argentina. Bueno, una compañera argentina también me dijo, no, sí, que ella va, trabaja y de ahí se dan un break de una hora y luego regresan a trabajar felices y contentos. Sí, no sé, no, y es aceptado. Sí. Este horario es aceptado y todo el mundo lo hace, ¿no? Más o menos. Me imagino, o de pronto será particularidades de ciertas empresas que quieren fomentar el bienestar de los trabajadores. Puede ser. Pero no sé. Sí, no sé. A mí me gustaría saber cuáles son, o sea, las razones o las raíces Yo creo que es el afán de del estilo de producción. vida acá. Porque justo con esta chica de Bélgica conversando, me decía que creo que es el afán de producción. ¿La qué? El afán de El afán. producción. Producir, producir, producir, producir. Sí. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto al minuto. Entonces, Pero ¿de dónde viene? Es competitividad de pronto. No sé. Creo que es como tú dijiste, ¿no? Es cultura. ¿No es cultura? Es cultura, Sí, creo que es ajá, cultura. tienes que producir, tienes que terminar lo que Sí. comenzaste, tienes que hacerlo en cierto tiempo, porque si no, otro viene y te gana y te quita el puesto, algo así. De Y pronto. hay un, a veces se atribuye Se atribuye muy bien. el afán de producir a la ética ¿Laboral? laboral protestante. Puede ser. Y no sé si es cierto o no, pero creo que tiene algo que ver con la cultura y la cultura acá viene de, en su mayor parte, viene de los primeros europeos que vinieron. Y los protestantes, they put down roots, they settled in New England Okay. primarily. Oh, you're right. They settled in New England and then they started all that pressure thing. Maybe. Poor guys, can you Well, I don't know. imagine But then the thing is, so if the Protestant, but that's different. Like New York, for example, was settled. I mean, all these places had Native Americans living here first, so I'm not forgetting about that. But the culture now is built on the European base, right? And so New York was primarily Dutch. The first Europeans that really built a settlement there were Dutch, who are different. So they're different, and I think you feel the difference. I think you still feel the difference. I have this theory, it might be total BS, but I think you still note the difference between that original, that Dutch settlement and influence in New York versus the English in Boston. But wasn't the I mean, was the hard work from the people, from the immigrants, was not, I mean, weren't they all more immigrants, the ones that were working, for example, on the bridges, on the tunnels? I think there were more immigrants, but immigrants from, I mean, Entonces, from Africa maybe, eso quiere the decir Native Americans. It's a que mixture. no fue los protestantes No, I no think it fueran was los the protestantes Protestants. que trabajaban Maybe they were the duro. ones that direct They were the ones things, who the ones that directed. rule things that you said. Like, they wanted to produce more, they wanted to succeed more, they wanted to finish the rule, finish the bridges, finish the tunnels. And so they had the all the immigrants and all the Native Americans or all the people that wanted to work there and just direct them to work and whatever they wanted to do. Well, And that's it. So, quizá, quizá, y de pronto también es pero así en muchas partes. creo que se debe decir que también para los protestantes la ética laboral fue una manera de acercarse al cielo, a Dios, porque a través de a través del trabajo, uno se Dignifica. purifica. Sí, eso se dice en bastantes en decálogos de trabajo. En Perú, por ejemplo, el trabajo te dignifica. Y en todas partes. Y sí, yo realmente creo eso, pero el trabajo con su horario, el trabajo con el respeto también a la persona humana. Por favor. Así es. Obvio. Entonces, no sé por qué. Lo averiguaremos. Tenemos que Som somos averiguarlo. Podemos somos hacer una así, encuesta. pero se nota en otros países. Yo La cuando estoy diferencia. en otros países bueno. Cuando has estado en otros países se nota. Yeah, I think so. Y Y bueno, ¿pero cuál tú la verdad es prefieres? que prefiero un horario sano con una hora completa Para poder hacer el podcast. para poder grabar podcast y almorzar Tranquilo. tranqui. Tranqui, exacto. Tranqui como en Perú. Pero, Sí, en tranqui con tu cevichito y tu botica de tuve huancaína. un jefe en España, cuando trabajé en una finca allá en España con un jefe que siempre decía ¿Sí? tranqui. ¡Ay, qué Sí, lindo! hace. Porque él nos pidió hacer tal cosa, pero tranqui. Para decir, no sé, no te apures, no Allá me acuerdo te. en Perú he tenido una jefa buenísima, que es la mejor jefa que he tenido. Y ella también nos decía, o sea, a ver chicas, terminen esto de acá. Pero sí, pero, o sea, lo necesitamos para dentro de una semana, por A tu ejemplo. ritmo. Tranquilo, tranquilo. Si lo terminas muy rápido, oye, tranquila. Te quedas todavía 4 días. Pero bueno, también eso también se presta a la burocracia, pues. ¿Cómo? Ah, sí. Pero tengo que decir que nunca en este país Jamás jamás he he tenido escuchado. un jefe que me No, dice que te o me dijo diga. que me Ningún jefe que me diga diga. algo así. No, y la universidad tampoco. Los profesores creen que te lleva solamente su curso. Entonces, ¿puedes hacerlo para mañana? ¡Terror! Okay. You cannot say anything but yes. All right. And just squeeze your brains. No, it's not like that. Oh, okay. No, there are a lot of good professors that are very considerate with the time that you have. And no, they're very, very, very good professors. So, no, I cannot say that. Okay, but But at work, yeah. do you think that people here are more productive? Like your average person here is My more average productive person, than the average person in maybe Peru? from school, yes, I could say In yes. school, in the In university. school, yeah. With the exception of maybe the 10% from my from the group of my school, That are maybe. lazy? No, that are No, I'm very, just very kidding. productive. Very, very productive Okay. and can be very From can be what? Wait, from outstanding what school? from my Which school. school are you talking? When you, cuando, pero cuando dices my school, pero. Oh, the law school. No, it's okay. It's not We said we giving were away gonna too much be information not too much here. information, honey. No TMI. Yeah. Too much information. Too much information. But No, but yeah. you're talking about your school. In Peru and that school the school from here. So Y. it's law school from Peru, law school from here. Pero el 10% El de tus 10%. colegas de Perú o de acá. El 10% de mis colegas de Perú puede compararse al realmente a gran parte de este programa de acá, Okay. porque los chicos de acá, eso es algo que me impresionó muchísimo. Y de pronto podría decir que en otra escuela en Perú podría decir que puedo comparar más del 10%, pero es cierto que de la mía sería pues un 10% que realmente era outstanding, era lo Okay. máximo. Esos chicos, me quito el sombrero, buenísimo. Y bueno, acá, de hecho, que veía a todos estos chicos reflejados en los chicos que veo acá, ¿no? Que son muy, muy, muy estudiosos, muy dedicados. Obviamente hay también el porcentaje de Sí, lazy. claro, por todas partes. Por todas partes, eso hay en todos lados, Pero pero también creo que se debe a la oportunidad que se ven. O que se ve después de, ¿no? a la oportunidad que Por ejemplo, si no es aparente que haya oportunidades después de graduarse, no hay tanto Claro, el incentivo para trabajar después de estudiar, sí. de hecho que tiene mucho que ver, porque ¿No? ¿No acá, es de cierto? hecho, que si es que terminas bien en uno de los buenos puestos, consigues un trabajazo. En Perú, terminando de primero, pues las oportunidades laborales de pronto no son tan buenas. Yo sé que si el que busca encuentra, eso es cierto, en todas partes eso es lo mismo, el que busca encuentra, el que busca encuentra, el que busca encontrará, pero es cierto que en Perú así, si seas bueno, a veces las oportunidades no son las que esperas, ¿no? Y es matarte por estudiar 6 años y luego hay mucha gente incluso que termina de manejando taxis o haciendo cosas así. Pero bueno. Bueno, creo que es la hora, ¿no? Sí, creo que en todas partes es así. I mean, here it's also like that. I mean, if you don't really have a good effort, put a good effort in your studies, and if you don't really look for chances to demonstrate whatever you've gotten at school, I mean, if you don't really get a chance to do that, then you're just sitting down and not doing anything and not getting any job. So I think it's the same thing, and everywhere it's just about, of course, the market is better here, okay? Yeah. All right. Right. Bueno, tenemos que decir adiós porque, Es hora de comer. No. bueno, es la hora, no es No, la ya se hora nos de va la comer, hora. pero vamos Sí, a sí, sí. se, nos va Se nos acaba el nos va tiempo. el disco, el mini disc que está Bueno, en que queridos amigos, estamos grabando. muchas gracias Sí. por seguirnos escuchando. Sí, claro, y vamos a seguir con otros podcasts.